año no me vuelvo a enamorar. Por tu culpa en el amor la fe perdí. Yo no quisiera volverte a encontrar. Ay, yo no quiero ni saber de ti. Tiempo atrás cuando yo te conocí, todo en la vida era rosa para mí. Ay, yo no quiero en ti ni pensar, porque no quiero volver a sufrir. También un ciego fui, al creer en tan loco frenesí. Yo no quisiera tener que comprender el engaño que sufrió mi amor por ti. Solo tengo la esperanza que algún día pagues tu mal y yo cure mis heridas. Pues como dice el viejo refrán, ay, Dios tarda pero nunca olvida.